Coinor, si querés. Bueno. Para mañana. Me encantó lo del casamiento de Alberto y Fabiola. Chicos, yendo. Sí. Yendo. Hay que proponerlo, hay que hacer una consigna en Twitter. Le mandamos un mensaje a Alberto. Tras que no tiene problemas, Alberto le agregamos claro, el casamiento. Alberto, me parece que te tendrías que casar. Sí. Yo creo que sería un buen inyección de, ay, sí, de imagen positiva. A la gente le encantan esas cosas. A la gente le gustan los casamientos. Sí. Por iglesia, claramente. Una ceremonia hermosa. Debería venir Francisco a casarlos. Oh, ya nos estamos yendo. No, pará, el presupuesto, ¿qué pasa? Porque hay que un presupuesto acotado. Estamos en Sabino, noche fiesta. No pasa nada. Viene para la fiesta, tranquilo. Tranquilo, la fiesta. La fiesta de Alberto y Fabiola. ¿Quién tiene que tocar? Ráfaga. Mala fama. Sin lugar a duda. Debería tiene tocar, que tocar Mala Fama. Pará, tiene dos bandas, porque es Alberto, ¿no es tipo? Sí. Le toca Mala Fama y después puede ser algo un poco más. Copani no, que no toque Copani, no, para no, mí me gusta. Copani no, algún rock nacional me gustaría. Charlie, te cae No, Lito Nevia, toca Lito Nevia. No, o unos Caballeros de la Quema, no, por ejemplo. No son de la onda de Alberto, capaz que a Fabiola le gusta. Bueno, unos Caballeros de la Quema, como para tranqui un poquito, para los más rockeros. Pero y Nevia, después... Nevia va a estar. Va a ser Nevia, invitado Nevia. Sí, invitado, pero un poco te la baja si toca un casamiento. Yo me quedo sentada escuchándolo. Sí, la cosa bueno. Es moverse. No, después metes uno bien arriba. Claro. Qué sé yo. Bueno, bien, le estamos armando el casamiento, ¿eh? Sí. Somos Wedding Planner. Sí. ¿Sabés quién es Wedding Planner? Nos pueden contratar al 1150-1235-89, Mauro and Camila Entertainment. La mujer de la reta es Wedding Planner. Ah, sí, Bárbara 10. Claro, ella es Wedding Planner. La Claudia también es Wedding Planner. ¿Qué Claudia? Villafañe, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Mirá, tiene una empresa de Wedding Planner que es una locura. ¿Sí? Sí. No sabía. Sí. Ha organizado casamientos a gente grosa. ¿A Messi? A Messi creo que sí, que se lo organizó ella. ¿Sí? Sí. ¿Te ha chequeado? Sí. Bueno, mira, increíble. No, ha organizado casamientos grosos, ¿eh? Bueno, estamos hablando del casamiento de Alberto y Fabiola. Pero bueno, porque podemos estar hablando toda la tarde. Porque, sí, a mí me encantaría. Sí. Por ejemplo, Portaligas. O no se hace más lo del Portaliga, no, no ya sé fue, si ¿no? Se sería así. No, ahora se hace lo del Ramos. Lo del Portaligas me parece que quedó en los 90. Es medio machista lo del Portaliga, también. ¿No? Hay que deconstruir los casamientos. Ay, dame abanicos de cotillón para Locomía. Esto, Alberto, bailando medio copete ya, ¿eh? Bailando. Sí. con la corbata en la cabeza. Fumándose una mano en el medio del casamiento, Alberto. Se relajó, ¿eh? Sí, se desabrochó la camisa. Sí. Corbata en la jeta. Por ejemplo, ¿qué? ¿Va a haber encares en ese casamiento? Sí. Yo creo que sí. Sí. Puede haber ahí algunos cruces. De la gente, los más jóvenes quizás. Sí. ¿Quién? Ginés se va temprano. Pues, Ginés se va temprano. Medio claro. Copete. Muy copado Ginés, si me sí, lo imagino igual. Sí, pero Ginés yo me lo imagino como cena y 2 a.m. ya, Alberto, gracias, muy lindo todo, me voy porque no doy más. Pero antes de irse, me parece que Ginés salió a fumarse un charuto afuera. ¡No! Sí. ¿Cómo decís? ¿Como Llano? Como Llano. No sé, pero a Ginés lo veo medio. Le veo mucho los ojos colorados, siempre las entrevistas, Ginés. Me causa gracia. A Facundo Moyano me lo veo encarando en el casamiento de Alberto. Bueno, sí, ahí las chicas, ¿no? Sí. Facundo Moyano, jefe de gabinete también. Ay, Santiago Cafiero. Pero tiene que estar separado para estar encarando en el casamiento. Claro, no sé si no, estar en pareja, no sé. No, está casado Cafiero. Ah, bueno, no sé. Sí, si la mujer le corta el es pelo un, todo. Es un escándalo. ¿Sí? Bueno, puede terminar en escándalo ese casamiento. Bueno, me dejemos de flashear, estamos flasheando. Así bueno, que... pero nos contratan porque le armamos el casamiento soñado. Propuesta para renovación de mandato, se tiene que casar Alberto. Como Macri tuvo a Antonia, sí. Alberto se tiene que casar. Ahí está, perfecto. ¿Eh? Bien. 18 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a... Ya estoy perdido. Ya está, sí. Mi cabeza sigue en el casamiento de Alberto. No, ya está. 15-50-12-35-89, nuestro WhatsApp es momento de invitarlos a quedarse hasta las 18 y les decimos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mondán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Arrancando arrancar recorriendo las noticias más importantes, las entrevistas más destacadas en la mañana de Radio Gráfica. Y arrancamos en punto de partida. Ya entrevistaron a Dagna Aviva. Ella es coordinadora de salud de la Junta Vecinal de la Villa 2124 y denunció la preocupante situación del avance del COVID-19 en el barrio. Escuchamos a Dagna Aviva en el aire de punto de partida. Hasta ayer eran 9, pero está siguiendo un camino de contagio que estamos verificando nosotros mismos como vecinos, que todo tiene un final común, ¿no? Está siguiendo una línea y no le hacen los testeos a tiempo, o sea que las personas además son asintomáticas varias, o sea, la señora de antes de ayer, por ejemplo, solo había perdido el gusto a las comidas, o sea que ella no se dio cuenta de nada y estuvo por todos lados. También en punto de partida, Javier Andrade, legislador porteño por el Frente de Todos, hizo hincapié en el desfinanciamiento del gobierno de Larreta respecto a la salud y la vivienda. Esto decía Javier Andrade en punto de partida. La verdad que el gobierno de Larreta, en materia de vivienda y en salud, viene desfinanciando fuertemente a estos ministerios que llevan adelante esa tarea. En Desde el Barrio entrevistaron a Nacho Lemus, corresponsal de Telesur en Brasil. Él se refirió a la crisis interna del gobierno de Jair Bolsonaro. Lo escuchamos. Las denuncias de Sergio Moro fueron por un intento de Bolsonaro de interferencia en la Policía Federal. Según Sergio Moro, Bolsonaro quería específicamente, en primer lugar, cambiar el director de la Policía Federal en Brasil, Mauricio Valeixo, que era el hombre de Moro, el hombre de confianza de Sergio Moro, su mano derecha, que lo había acompañado durante el caso Lavallato, inclusive en Paraná. Y Bolsonaro lo quería cambiar en medio de las investigaciones por corrupción contra sus hijos e investigaciones también sobre el caso del asesinato de Marielle Franco en Río de Janeiro, que en algunos puntos se entrelazan porque hay sectores vinculados a corrupción de las milicias, sectores parapoliciales de Río de Janeiro, que tuvieron también relaciones con él, con la muerte de Marielle Franco. Entonces, en algún punto se entrelazan estos sectores, conocido acá en Brasil como el escritorio del crimen. Sería la oficina del crimen, que era un espacio de parapolicías cercanos a la gestión de la familia Bolsonaro en Río de Janeiro. 21 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hasta aquí las noticias, las entrevistas más destacadas que ya podés consultar en www.radiografica.org.ar. Mauro, ¿sabés qué día es hoy? El día del futbolista. Claro que sí, por eso nuestra consigna está basada en eso. Cuéntenos al 11 50 12 35 89 o por nuestras redes sociales su futbolista favorito. El más grande de todos los tiempos. Redonda en su pie, todo el país con él corriendo va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el papá dando vuelta no se explica, muere la lengua de su agua, verás. Enviste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena fe, y ya no hay goles que les dé por mar. Se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad. Cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Y sigue el Diego mejor en lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Si vas a frío lo por va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra baja y baja 1,000,000,000. Todo se pincha para la ocasión y esperan alguna amiga. Cuando se cargan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando abran la boca, pero tengan un tapabocas, ¿no? Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Ministerio de Salud en el día de hoy confirmó 15 nuevos fallecimientos, el número más alto, si no me equivoco, de lo que va de la pandemia en la República Argentina, y la cifra se eleva a 344, con una edad promedio de 76 años y un 60% de varones. Vamos a escuchar el resumen habitual que compartimos con ustedes de la Autoridad Sanitaria. 316 son los casos informados, notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Como nuevos casos en la fecha de ayer, se genera una cantidad total en la Argentina de 6.879 casos de coronavirus. Se han notificado 23 personas fallecidas en las últimas 24 horas, que genera un número total de personas fallecidas de 344 en el país. La tasa de letalidad es del 5%, la cantidad de fallecidos sobre casos confirmados, y una tasa de mortalidad general por coronavirus en Argentina de 7,5 casos por cada millón de habitantes. En relación a los números de hoy, del total de 6.879 casos confirmados, casos acumulados, 4.797 son de la región AMBA, es el casi el 70%, y de el total de números de casos confirmados en el día de ayer, 316, 274, que es el 86%, son del área metropolitana de Buenos Aires. En relación al número total de fallecidos, 344, 259 son de AMBA y eso representa el 70%. Es muy importante compartir un indicador que estamos viendo todos los días, pero no lo compartimos todos los días, que es la letalidad, no lo desagregamos todos los días. La letalidad se construye, como dice el doctor Costas, también diariamente, sobre las muertes por coronavirus, sobre los casos confirmados, y esa letalidad es estable alrededor del 5%. Eso significa que a medida que tengamos un número absoluto de casos que va aumentando, el número absoluto de fallecidos va aumentando, lo que tenemos que mirar es ese porcentaje de letalidad que está estable y seguir trabajando para minimizar el número de casos, para minimizar la transmisión y el número de casos. Escuchábamos el resumen de la autoridad sanitaria, ¿no? Lo que hay que saber en este momento es que van avanzando también las obras en relación al combate contra la pandemia. Hace un rato el presidente Alberto Fernández con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, estuvieron recorriendo el hospital modular que se está fabricando en Almirante Brown. Ayer escuchaba a el gobernador de la provincia de Buenos Aires que en estos 2 meses se han duplicado las camas de terapia intensiva disponibles en la provincia de Buenos Aires, algo importantísimo, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, la República Argentina, estaría acercándose al pico de contagio, ¿no? Eso es lo que se supone. Se estaría llegando al pico de contagio, Cami. Bueno, sí, en los últimos días hemos visto, ¿no?, cómo se ha duplicado. Lo comentábamos también hace un par de días. Pasábamos de 100 y pico de casos aproximadamente nuevos cada 24 horas. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, un nuevo récord, ¿no?, de más de 300 casos diarios. Lo mismo con los fallecimientos, ¿no?, en relación al COVID-19. Así que, bueno, poco a poco, según lo estaban pronosticando, ¿no?, nos estamos acercando a ese pico que estaba previsto entre mayo y junio. Sí, así es. Además, en el día de hoy, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, dijo que van a evaluar los resultados de la flexibilización, de la apertura de la cuarentena, y que no van a dudar en retroceder, en volver a la fase anterior en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la multiplicación de los contagios que hay en los barrios populares principalmente.